Muy buenas tardes. Ya nuestra salita hogareña está lista para recibirte en este habitual encuentro dominical en familia. Soy Sandra, tu anfitriona y leal compañía por las frecuencias de Radio Surco en Ciego de Ávila, Cuba. Si me permites entrar en tu hogar durante los próximos 58 minutos, te auguro una buena tarde, porque entre otras propuestas conversaré contigo acerca de las parejas cero discordantes y la reacción de la familia ante esta situación. Acompáñanos. Amiga o amigo, ¿te imaginas tú que una mujer le dañe el oído a alguien por sonar un silbato por teléfono? ¿Ah? ¿Te parece absurdo? Si quieres conocer los detalles, quédate con nosotros, que en la sección de Noticias Insólitas te los daré. ¿Sabes tú cuándo ocurre una quemadura solar? ¿Conoces cuáles son las partes del cuerpo más vulnerables? Si quieres conocer más detalles acerca de este tema, en el segmento En Familia te aconseja, te los daré. Acompáñanos. Estas son algunas de nuestras propuestas. Si te resultan interesantes, no te apartes de la sintonía, porque en familia siempre la pasamos bien. No lo dudes. Iniciamos con música esta cita dominical al estilo de Marc Anthony, Vivir mi vida. Vivir. es el domingo a las 12 el mejor momento para juntos disfrutar en familia. Hoy conversamos contigo acerca de las parejas cero discordantes y la reacción de la familia ante esta situación. Para hablarnos sobre este tema, contamos con un invitado en el estudio. Se trata del doctor Axel López Valdés, especialista en medicina general integral y máster en urgencias médicas, quien atiende además a pacientes con VIH-SIDA. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes, Sandra. Doctor, vamos a partir de la siguiente pregunta. ¿A qué llamamos parejas cero discordantes? Desde hace años, en todas partes del mundo, conviven parejas en las que uno de sus miembros está infectado con el VIH-SIDA y el otro no. A esto es lo que llamamos parejas cero discordantes. Al transcurrir del tiempo, la situación se hace más compleja. De una parte, la cifra de cero positivos aumenta, y de otra, gracias a los adelantos científicos y la disponibilidad de tratamientos antirretrovirales para aquellos que lo necesitan, el tiempo de vida de los infectados cubanos es cada vez mayor. Ha sido criticado y muy mal visto el vínculo entre alguien positivo al VIH y otro negativo, sobre todo desde el punto de vista de los riesgos, y especialmente por la familia y la sociedad en general. En la actualidad, las personas conocen más sobre la epidemia del VIH y su forma de transmisión, aspecto que conlleva el encuentro de parejas cero discordantes. Y si estamos hablando de calidad de vida de estas personas, esto incluye que tengan relaciones sociales plenas, dentro de ellas las personales y las íntimas o de pareja. Es importantísimo que estas relaciones íntimas sean protegidas para impedir la transmisión del VIH. Y por ello se necesita el conocimiento mutuo, tanto de la persona que porta el virus como de la que no está infectada. Doctor, entonces, ¿cuándo es el momento ideal para dar a conocer el diagnóstico a su pareja? Sí, mira, hay quienes prefieren decirlo al principio de la relación, mientras otros esperan un poco a ver si la unión tiene sentido, si fructifica, pero siempre protegiendo a la pareja para evitar que se infecte. La protección es imprescindible. Esto sí no lleva momento, aunque se diga la condición serológica al principio, en el medio o al final. Este es el objetivo ideal, la protección sistemática. Vinculado a esto también está el aspecto psicológico-social, porque no solo se enfrentan a sí mismos uno al otro y al riesgo de infectarse con el virus, sino a la presión a su alrededor, la familia, el entorno social. Es una pareja que tiene una gran presión y una gran responsabilidad sobre ellos mismos. Muchas gracias, doctor. Ahora le propongo que hagamos una pausa en este tema tan interesante y escuchemos música. ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Es el cubano Amaury Gutiérrez. Perdóname hoy. Perdóname todo si es que te ofendí. Perdóname todo si es que te fallé. Es que no contaba con tu corazón. Andaba deprisa y no pensaba en ti. Cuando está tan cerca la felicidad, los ojos del alma no saben mirar. Y a veces de pronto vemos escapar aquello que siempre debimos amar. Y es que necesito tu perdón ahora. Si no estás aquí me mata la demora. Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón. Si tú me perdonas yo no voy a irme. Voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes en la sombra, ya retorna. Yo preciso amarte, perdóname hoy. Si tú no regresas yo no tengo juicio. El tiempo contigo no se me olvidó. Es que no comprendes que te necesito. Te llevo en mi sangre siempre como un vicio. Si tú no regresas no hay felicidad. Solo la tristeza en mí se quedará. Esta vida mía no da para más si no me iluminas con tu libertad. Y es que necesito tu perdón ahora. Si no estás aquí me mata la demora. Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón. Si tú me perdonas, yo no voy a irme. Voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes en la sombra, ya retorna. Yo preciso amarte. Nada mejor que tenerte cerca. No hay alegría que me convenza. Teniendo tu amor ya no habrán fronteras. Tengo que encontrarte hoy. Y es que necesito tu perdón ahora. Si no estás aquí me mata la demora. Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón. Si tú me perdonas yo no voy a irme. Voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes en la sombra, ya retorna. Yo preciso amarte, perdóname hoy. Perdóname hoy. Noticias insólitas en familia. Amiga o amigo, una mujer alemana de 61 años ha sido multada con 800 euros por sonar un silbato por teléfono y dañarle el oído a un empleado de un call center que la había llamado. Los detalles ya te los doy. La mujer, cuyo nombre no ha sido publicado, declaró al juez del Tribunal de un Estado en Alemania que estaba tan molesta y cansada de los insistentes llamados de empresas que ese día perdió la paciencia y tocó el silbato al pobre trabajador que estaba al otro lado de la línea. Lo que no tuvo en cuenta fue que al hacerlo le provocaría un grave problema auditivo. Luego de estudiar el caso, el juez la encontró culpable de daños corporales y le impuso una multa de 800 euros. La mujer apeló a la sentencia, pero finalmente decidió pagar para no seguir con las audiencias. Ya lo sabes, ni se te ocurra sonar un silbato por teléfono a nadie, porque mira qué caro cuesta. ¿Tú qué crees? Oh. quieres nada conmigo. Dime que lo que hay conmigo. Deja que yo soy tu tigre. Yo sé que soy tu tigre. Tu tigre. Tengo un corazón que llora y te adora. Y tengo un corazón que sufre y te añora. Porque me tratas así, porque me ignoras así. Atormentar por los monstruos. Tú vales mucho más que eso. No bullying, es la cosa. Escuchamos a la música Elvis Crespo. Yo no soy un monstruo. La familia es la primera y más importante de las escuelas. En ella nacemos, por ella sufrimos, con ella disfrutamos y en ella descubrimos lo hermoso de sentir que amamos y somos amados. Consejos en familia. Los primeros signos de una quemadura solar pueden no aparecer durante unas cuantas horas e incluso el efecto total en la piel quizás no se observe ese día o en días posteriores. Pero, ¿sabes cuáles son los posibles síntomas? Escucha. Piel roja y sensible que es caliente al tacto. Ampollas que se desarrollan en horas y días después. Reacciones severas incluyendo fiebre, escalofríos, náuseas o erupción cutánea y peladura de la piel en áreas quemadas por el sol varios días después. Amiga o amigo, aunque los síntomas de la quemadura solar por lo general son temporales, como la piel roja que duele al tacto, el daño cutáneo con frecuencia es permanente y puede tener efectos serios para la salud a largo plazo, incluyendo cáncer de piel. Cuando la epidermis empieza a ponerse dolorosa y roja, el daño está hecho. Por eso debes saber que en las quemaduras solares severas se forman ampollas. Asimismo, han ocurrido muertes a raíz de la exposición aguda al sol y millones de personas quemadas por el astro rey experimentan invalidez temporal significativa cada año. Entonces, ¿qué mejor que disfrutar de un verano feliz tomando todas las medidas preventivas necesarias? Son consejos en familia. Llega a esta cita dominical el grupo español Fórmula Quinta, Vacaciones de Verano. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza, hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado.

Amiga o amigo, hoy converso contigo acerca de las parejas cero discordantes y la reacción de la familia ante esta situación. Para oír criterios relacionados con el tema, le damos la palabra de nuevo al doctor Axel López Valdés. Muy buenas tardes reiteradas. Buenas tardes, Sandra. Doctor, ¿cuándo es el momento ideal para la fecundidad en la pareja cero discordante? Sí, Sandra. Nosotros educamos a la pareja, y en especial a la mujer cero positiva, en que su embarazo no debe ser de modo alguno fortuito, sino que debe ser valorado y tener en cuenta cuándo es el momento ideal. O sea, el momento ideal sería cuando su CD4, que son sus defensas, estén en parámetros normales. Su carga viral se mantenga indetectable. Esto se logra cumpliendo un estricto tratamiento. O sea, su médico controla el tratamiento para disminuir la posibilidad de transmisión a la descendencia, y ya entonces este sería el momento apropiado para la fecundidad. Doctor, y tomando todas estas medidas, ¿se garantiza de que ese niño no nazca con el VIH? Si la pareja cumple con los parámetros ya mencionados anteriormente, el niño puede salir sano. Ejemplo de esto tenemos en nuestro medio, en las áreas de salud, tenemos parejas que han cumplido con estos parámetros y disfrutan de un niño sano. Podemos traerlos acá al programa para que den su testimonio sobre esta experiencia. Me parece muy bien, doctor. Ahora, yo quisiera saber, ¿existen deberes, por supuesto, que las personas con VIH deben cumplir, pero también existen derechos? ¿Podría referirse a ellos? Sí, Sandra. Las personas con VIH, una vez diagnosticadas, pueden continuar la planificación de sus vidas de forma normal. Trabajar, estudiar, recrearse y desarrollar su sexualidad con la persona con quien decide compartir la intimidad responsablemente para evitar la propagación de la epidemia y preservar la salud pública. Tiene el deber de ser responsable de la salud de los demás y de la suya propia. Evitar la propagación del VIH por cualquiera de las vías conocidas. Tiene también el deber de comunicar la condición de cero positivo al servicio médico y paramédico cuando lo requiera. Aclaro que no existe norma jurídica que norme este acto. Es un deber de las personas con VIH medir las consecuencias de un actuar negligente y la ocurrencia de un accidente, con perjuicios para el personal de salud y el suyo propio. Además, no siempre se cuenta con los recursos para mantener y cumplir las normas de bioseguridad. También tiene el deber de hacer divulgación de los conocimientos acerca del VIH-SIDA y el cumplimiento adecuado de tratamientos y consultas establecidas. Existen también derechos. Los pacientes con VIH tienen derecho a ser valorados como el resto de la población, ser respetados, derecho al trabajo y al estudio, recibir atención médica, tener relaciones sociales, luchar por la vida, tener la posibilidad de amar, tener garantizada la confidencialidad profesional, decidir con la pareja lo referente a la reproducción, recibir información sobre su estado clínico y acceder a información científica más actualizada sobre la enfermedad. Muchas gracias, doctor, por todas estas aclaraciones necesarias en cuanto al tema que estamos tratando hoy, las parejas cero discordantes. Yo le propongo hacer otra pausa en el tema para disfrutar de la música de Polito Ibáñez. Estoy solo, la calle me despierta una sonrisa. Estoy solo, me sube el cuerpo y la camisa. Estoy buscándome en mi otra orilla las cosas que no he podido olvidar. Estoy buscando sombras amarillas en el mar. Estoy solo en las constelaciones de mi propio cielo. Estoy solo en la canciones de mis ratos ciegos. Cada mirada me sorprende apenas, en cada abrazo me quiero quedar. Estoy buscando sombras amarillas en el mar. Estoy solo y la vida me empuja a la locura. Estoy solo, pero no me han robado la ternura. Y aunque me pierden las horas del día y la ilusión no me pueda curar, estoy buscando sombras amarillas. Del 2x1, te invito a escuchar el tema Mi historia entre tus dedos por el italiano Gian Lucas y el argentino Noel Saharis. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Marcia, sì che io non intento discutirtelo, lo sapessi, lo sé. Almeno chiedo a te solo esta noche. Prometto non toccarte, sta sicura. Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno igual que yo, mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme duro.

la hermana. Cuando vea la que viene, te va a gustar un poquito más. Dicha va. Pasa, pasa, pasa, pasa, pasa esa página. Cuando vea la que viene, te va a gustar un poquito más. Echa pa' acá. Regresa. Tiene tremenda velocidad. ¿A dónde tú vas? Regresa. Si todo el mundo sabe, si todo el mundo sabe que está mandada. ¿A dónde tú vas? Regresa. Echa pa' acá. Escuchamos a Habana de Primera, La Celosa. Hoy hemos conversado contigo acerca de las parejas cero discordantes y la reacción de la familia ante esta situación. Para darnos su valoración final, le damos la palabra nuevamente al doctor Axel López Valdés. Adelante, doctor. Mi mensaje final va dirigido a la familia, principalmente a aquella familia donde el miembro es cero negativo, que son las que más se oponen a este tipo de relación. Estas familias deben buscar orientación, información, para que así puedan ayudar a estas personas a tener una sexualidad plena y responsable. ¿Dónde pueden encontrar esta información? En el Centro de Promoción de Salud, cito, en Calle Libertad, también en nuestro Departamento de Prevención y Control de las ITS VIH-SIDA, en Vista Alegre, teléfono 213450. Allí podrán encontrar toda la información necesaria para ayudar a cualquier miembro de su familia que se encuentre en esta situación. Muchas gracias, doctor, y lo esperamos en un próximo encuentro. Ahora lo despedimos con la música de su preferencia. Es Nicki Minaj, Starship. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two I'm shit. On the floor, floor. One more time. Starships, one more time.